El máximo dirigente Kim Jong-un recibió presente que le dirigiera el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la República de Guinea Ecuatorial, Víctor Grangemele, quien realiza la visita a Corea a la cabeza de la delegación gubernamental de la República de Guinea Ecuatorial, lo trasladó el día 10 al vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-dae.